locuras empezaron a reír. Vieron metralleta y uniforme nacional, y claras intenciones de mi mera cabeza. Lo tengo claro, no quiero matar. Vaya marrón que me acaban de pillar. Nadie esperará, solo entre lo injusto y lo irracional. Cogí la metralleta y empecé a repartir a todos los ministros y la guardia civil. Que lo tengan claro, no pienso morir así, matando entre niños y la población civil. ¡Santa! Corre, no habla más guerra, ya está bien. Solo mira y que no sepa que te la quieren. Vive, quiere a todos los que sean como tú. Que no quede ni un solo muerto.